Servir a Dios o servir al dinero son acciones mutuamente excluyentes. ¿Es una o es la otra? Amigo, nosotros muchas veces podemos ir tras cosas que son pasajeras, que nos dan una felicidad momentánea. Inclusive nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar al resto, pero tú y yo no podemos engañar a Dios. La pregunta central para la lección del día de hoy es, ¿quién es tu Dios? ¿A quién estás sirviendo? Amigos, este es el tema que vamos a desarrollar hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como cada semana para nosotros es una alegría enorme que ustedes sean parte de nuestro programa. Todo lo que hacemos aquí es para el crecimiento espiritual de ustedes y el nuestro también. Estamos avanzando, estamos en el 2018, terminando casi enero y tenemos muchas lecciones todavía que aprender acerca de la palabra de Dios. Recuerda que estamos estudiando el tema de mayordomía, las motivaciones del corazón. El día de hoy estamos en la lección número 3. El título es una pregunta, ¿Dios o Mamón? Y para esto vamos a desarrollarlo juntamente con amigos que nos acompañan en nuestro CD Código Abierto, que a continuación te los voy a presentar. Bienvenido, Juan, una vez más a Código Abierto. Es una alegría tenerte nuevamente. Muchas gracias, Waldi. Gracias también por la invitación. Es un gusto volver a estar en Código Abierto, juntos para estudiar una lección más, junto con nuestros amigos también que nos ven del otro lado de la pantalla. Excelente. Es un momento de saludos, por favor. ¿Quieres enviar saludos a alguien? Bueno, sí, me gustaría enviar saludos a mi familia que está en Santiago, en Chile, y también a mi familia que está residiendo acá en Bolivia también. Muy bien. Lenny, bienvenida a Código Abierto. Es una alegría para nosotros tenerte nuevamente en nuestro programa. Gracias, Waldi. Me siento muy contenta de poder estar en este lugar y poder compartir la palabra de Dios en esta oportunidad aquí con nuestros amigos. Muy bien, saludos también, Lenny, por favor. Claro que sí, quiero mandar saludos a toda mi familia que está en el departamento de Pando, Cobija, un lugar muy caliente, y mandar saludo especial a ellos. Muy bien, esto queda al norte de Bolivia, frontera con Brasil, ¿no? Para los que no saben dónde está Pando. Pastor Alfredo, una alegría, privilegio tenerlo en nuestro sede el día de hoy. Bueno, la alegría es mía, es un placer siempre de participar de la oportunidad de estar acá junto a ustedes. Muy bien. Saludos, pastor, por favor. Bueno, hay muchos saludos que hacer a la familia, a los amigos acá en Bolivia. También tengo familia en el Brasil, tengo mis hermanas, una vive en Mato Grosso, la otra vive en Santa Catarina. Mandar saludos a los jóvenes de Ecuador, tengo muchos amigos allá, amigos en Chile también, parte en Santiago. Y bueno, hay mucho más que saludar, pero por el momento ese serían mis saludos. Muy bien, pastor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y para nosotros es una alegría contar con ustedes para desarrollar este tema que va a estar bastante bueno, ¿no? Y es una pregunta, ¿Dios o Mamón? Pero antes de iniciar, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Por favor, Juan, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de abrir una vez más tu palabra para mostrarnos los mensajes hermosos que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Queremos pedirte tu dirección, tu guía y que tú seas, Señor, quien grabe en nuestra mente y en nuestro corazón la lección de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno con el marco temático preparado para nuestra lección. Adelante, pastor, a lo mía. Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al equipo también, excelente equipo. Hoy es la tercera lección que vamos a estudiar, Dios o Mamón. Dios no desperdicia palabras al explicar sus perspectivas sobre la obsesión excesiva con el dinero y las cosas materiales. En la Biblia, las palabras de Cristo al rico codicioso que, aunque el Señor lo bendecía, atesoraba y atesoraba lo que tenía. Debieran despertar esas palabras en todos nosotros el temor a Dios. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Servir a Dios y servir al dinero son acciones diametralmente opuestas. Es una cosa o la otra, Dios o mamón. En esto podemos engañar a los demás, tal vez engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios. No hay quien pueda engañarle, porque algún día siempre rendiremos las cuentas. Ahora, las cosas materiales en sí mismas, dijimos ya en una lección anterior, no son malas. A diferencia de algunas religiones que enseñan que el mundo material y la materia misma son malos o malvados y que solo las cosas espirituales son buenas. No, la Biblia valora el mundo material. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, el mismo Jesús lo creó. Él es el creador. ¿Cómo entonces podría ser malo? Él quería que su pueblo disfrutara de los frutos y beneficios de este mundo. Él conoce el valor de las cosas materiales y nos dio. ¿Para qué? Para nuestro beneficio y aún para nuestro deleite, ¿sabías? Lamentablemente, al igual que con todos los dones de Dios, puede pervertirse y usarse para el mal. Pero eso no hace que el don original sea lo malo. La Biblia, es verdad, advierte contra el abuso y perversión de las cosas que Dios ha creado en este mundo, pero no en contra de las cosas en sí. Otro punto que trataremos en la lección de esta semana es en cuanto a lo que Dios creó a los seres humanos para que fuesen libres. Esto significa que tenemos la opción de servirle a Él o tal vez a otro. Ese ha sido en muchos sentidos el principal problema humano. Decidir servir a otros dioses independientemente de su forma, en lugar de servir al único Dios verdadero, quien creó todo este universo y que es el dueño de todo. Por eso, indudablemente, Dios es un Dios celoso. Sabemos todos que pertenecemos a Dios tanto por creación y por redención. Y no solo nosotros pertenecemos a Dios, sino que todas nuestras posesiones también lo pertenecen. Nosotros por nosotros mismos no poseemos nada más que nuestras propias decisiones. Ahora, un elemento central de la mundanalidad es la idea de que somos dueños de todas nuestras posesiones. Sin embargo, este es un engaño. Cuando los cristianos pensamos que somos los dueños absolutos de nuestras posesiones, creemos en algo contrario a lo que enseña la Biblia. Dios, no nosotros, es el dueño de todo. Todas las cosas pertenecen a Él. Nosotros somos meramente sus, ya dijimos una vez, sus mayordomos. Y como tales debemos aprender a administrar sus posesiones. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Entonces, el hecho de que Dios sea el dueño y nosotros seamos los mayordomos, exige una relación en la que pueda Él usarnos en la preparación de nuestra vida para el cielo, con beneficio y bendición para los que nos rodean. Él nos creó, nos dio posesiones en este mundo para que lo administremos hasta el punto de que Él regrese. Lo que hacemos con ellas refleja el tipo de relación que tenemos con Él. En conclusión, la humanidad fue concebida para la adoración. Esa adoración puede orientarse hacia el yo, hacia las cosas creadas o hacia el Creador. Esta última opción aporta satisfacción duradera, un verdadero sentido de pertenencia en el universo y un verdadero sentido de propósito. Entonces, ¿a quién? ¿A Dios o a Mamón? De nosotros depende. Que el Señor nos bendiga. Adelante, compañeros, en el desarrollo de la lección. Gracias, Pastor Adonirán, por ese marco temático que ha preparado para nuestra lección. Bien, amigos, es una alegría contar con ustedes una vez más en nuestro set. Estamos en enero, seguramente con planes para este 2018, cosas que se nos vienen adelante. Y para los que no nos conocen todavía, por favor, ¿cuáles son los planes que estamos haciendo? Vamos a empezar por este lado para que vayan pensando. Pastor, ¿cuáles son los planes para este año? Bueno, hay muchos, la parte laboral, familiar, ¿no? Nosotros en casa, bueno, tengo dos hijos, una nena y un nene de 8 y de 6 años. Y los planes pues van en pro a su crecimiento. Pero también está al lado del trabajo, los planes con la iglesia, las responsabilidades que tengo como pastor. Tenemos un encuentro de líderes este año, así que vamos a motivar a nuestros jóvenes líderes de la iglesia para que participen de ello. Muy bien, pastor, una alegría tenerlo aquí, ¿no? Una responsabilidad grande. El pastor es el líder de los jóvenes adventistas en todo Bolivia, ¿no? Y es un privilegio tenerlo acá el día de hoy, pastor. Muchas gracias. Lenny, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo te está yendo? Cuéntanos algo también. Muy bien, gracias. Bueno, los planes son de seguir creciendo en estudios y en el área personal, ¿no? Ahora en lo que es en el trabajo, seguir trabajando para Dios, dedicar todo el talento, lo que Dios te da para su servicio. Muy bien, excelente. Juan. Bueno, el año pasado terminé los estudios en teología, entonces el plan siempre es servir donde Dios mande y hacerlo siempre de la mejor manera, dando el mejor esfuerzo. Muy bien, qué lindo concepto, ¿no? Al iniciar un año, mejor dejo que Dios dirija mi vida, yo simplemente me pongo a su servicio y vamos a ver qué Dios tiene planeado para mí, ¿no? Así es, siempre ha sido así y siempre va a ser así. Excelente, buenísimo, Juan, de tenerte aquí. Quiero empezar con otra pregunta, ¿no? Esta ya para introducirnos al tema. ¿Qué es lo que más les gusta a este mundo? No sé, ustedes vean algún detalle ahí. ¿Y qué es lo que menos les gusta, no? No todo nos va a gustar. O capaz nos enfocamos en... No hay nada que me guste, ¿no? Quiero escuchar su opinión. A ver, Juan. Bueno, lo que más me gusta dentro de este mundo es tal vez la tecnología. Uh-huh. Poder dominarla, poder manejarla. Me gusta mucho investigar acerca de esto. También tener algunos artículos, artefactos en tecnología, en gama alta, me gusta bastante. Muy bien. Y con relación a lo que menos me gusta, podría decir tal vez las enfermedades, porque traen mucha tristeza, mucho dolor también a la persona, ¿no? Que las está pasando, las está sufriendo. Muy bien, interesante, ¿no? Dos conceptos ahí. Lenny, en tu caso, a ver. A ver, en mi caso a mí me gusta la naturaleza, me gustan los animales que están bien cuidados. Y lo que no me gusta es los desastres naturales que hay, ¿no? Y también lo mismo, como decía él, las enfermedades, la muerte, que es muy triste. Muy bien, pastor. En la parte material podríamos decir que los artefactos tecnológicos. Y en lo que no me gusta sería, bueno, hay muy pocas cosas. Uno disfruta de la vida. Pero si hablamos de parte material, quizás no me gusta acumular cosas, ¿no? Acumular que se llene la casa de cosas, así que practicamos con mi esposa por lo menos cada 2 o 3 meses, le llamamos nosotros entre esposos a hacer policía en casa. Quiere decir que ir a sacar todo lo que está de más en casa y o regalarlo, botarlo si no sirve, o alguna cosa así. Interesante, ¿no? Cada uno tiene una perspectiva, a veces nos podemos de un extremo hacia el otro, ¿no? Pero obviamente somos individuos, cada uno con gustos diferentes, con cosas que nos llaman la atención y capaz otras no, ¿no? Pero la tecnología es algo también que a mí me apasiona, ¿no? Me gusta muchísimo. Y uno siempre está ahí con lo último o trata de tener lo último, pero lo que no me gusta es lo que cambia tan rápido, ¿no? Está con lo último, yo tengo lo último y ya están pensando en la nueva versión de algo, ¿no? Entonces siempre hay que ir preparándose en eso. Y en mi área, mucho más, ¿no? Un constante estudio y todo lo demás, actualizaciones, pero esa es parte de la vida, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo entonces este tema que es muy importante en todo lo que estamos hablando durante este trimestre acerca de mayordomía, ¿no? Las motivaciones del corazón. Y el título justamente empieza con una pregunta, ¿no? ¿Dios o mamón? Entonces, yo quiero empezar con esa pregunta, ¿no? Dios creo que está claro, ¿no? A quién nos referimos. Pero ¿quién es mamón? Tal vez algunos por primera vez están escuchando este término y dicen, ¿de qué van a hablar? Pastor, ¿podría aclararnos esto un poquito? Bueno, entiendo que es una pregunta condicional, o sea, nos están condicionando o Dios o mamón. Hay una traducción en el Nuevo Testamento, tanto en el libro de Mateo como en Lucas, esta palabra está refiriéndose a las riquezas, ¿no? Algunos han atribuido a que se refiere a un Dios de las riquezas, pero es aquel cúmulo de riquezas ilícitas que han tenido desde el tiempo de Cristo, y podemos traducir para ahora, para lo que se hace, ¿no? La forma ilícita de tener ganancias, amar el dinero. Entonces acá podríamos decir que esta pregunta se está refiriendo a o Dios o las riquezas ilícitas. Muy bien, interesante. ¿Están de acuerdo con eso? Perfecto. Así es, en efecto, es una palabra aramea que ha sido traducida al Nuevo Testamento, que como el pastor decía, denota riquezas, acumulación de estas mismas. Y se hace la pregunta ahora, ¿no? ¿A quién vamos a servir, Dios o las riquezas? Muy bien. Es interesante, ¿no? Porque a veces, en todo el tema de la mayordomía, muchas veces podemos pensar que mayordomía solo se refiere a riquezas, a hablar de dinero, ¿no? Obviamente son temas específicos. El día de hoy probablemente uno de esos. Pero cualquier cosa que se sobreponga sobre Dios se convierte, pues, en algo peligroso, ¿no? Y en este caso, en esta semana, vamos a hablar justamente de lo que ustedes ya acaban de decir, ¿no? Del dinero y de las riquezas, ¿no? Bueno, empezando entonces, Cristo el Creador, dice el primer tema, ¿no? ¿A qué se refiere esta parte de la lección de nuestra guía de estudio? ¿No? ¿Cómo podemos comenzar a ver esto? Hay algunos versículos ahí, por ejemplo, Génesis 1:1, y es el primer versículo que aparece en la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice ahí? Lenny, ¿lo tienes, por favor? Génesis 1:1. Dice así la palabra de Dios, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, sencillo. ¿Por qué estamos viendo estos primeros versículos, no? Porque, como decía el pastor, aquí se trata o Dios, ¿no? O mamón, ¿no? Es decir, las riquezas y las cosas que pueden ser pasajeras. Nosotros, como seres humanos, en un mundo global, materialista, consumista, muchas veces pensamos que lo podemos tener todo y que lo que consigamos en este mundo es, pues, por nuestro esfuerzo y nos corresponde aprovecharlo, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de quién es dueño realmente de todo esto, ¿no? De Dios. Entonces, al final de la lección, yo creo que tenemos que tomar una decisión finalmente, ¿no? O servir realmente a Dios o dejarnos atrapar con las cosas de este mundo. Amigos, este es el tema que desarrollaremos el día de hoy. Enseguida retornamos con más. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos, amigos. Estamos en Código Abierto y es una alegría que ustedes permanezcan sintonizados a nuestro programa el día de hoy. Estamos hablando acerca de Cristo como creador de todo, ¿no? Y aquí podría entrar una pregunta que probablemente muchos se hacen, ¿no? ¿Realmente las cosas materiales son malas? Si Dios ha creado todo, entonces, ¿por qué pueden llegar a ser malas? Es una pregunta. En sí, la Biblia menciona que Dios lo ha creado todo y que en sí las cosas materiales, el mundo material que nosotros vemos, no es malo. Pero llega a convertirse en algo malo cuando se convierte en una posición primordial antes que Dios. Y llega a convertirse en algo malo cuando se utiliza para malos propósitos también. Muy bien, un ejemplo tal vez que nos podrías dar. ¿Cómo podemos entender esto? Tal vez nosotros podríamos ver algo tan simple como un celular que puede tener diferentes usos. Nosotros podemos utilizarlo tal vez para leer nuestra lección que puede estar ahí en digital, ¿verdad? Podemos utilizarlo para tener nuestra Biblia ahí también. También puede ser mal utilizado para tal vez algunos contenidos que no son aptos, no son dignos de un cristiano, ¿no es así? Muy bien, interesante. A mí me gusta mucho pensar en un desarmador, ¿no? Ustedes dirán un desarmador, pero cuando se trata de sacar un tornillo, ¿cuán útil es tener un desarmador? Y todavía si tiene tres rayitas ahí, ¿no? Complicado de conseguir, pero realmente útil. Ahora bien, eso también se puede convertir en un arma, ¿no? Y poder lastimar a las personas o a alguna cosa ahí. Entonces, mucho hace el uso que se le dé. Me gusta mucho lo que dice aquí, ¿no? Dios conoce, dice, el valor de las cosas materiales y nos las dio para nuestro beneficio y para nuestro deleite, inclusive. ¿Están de acuerdo con ese pensamiento o no, pastor? ¿Qué opina? Bueno, tenemos que estar en el contexto del por qué creó las cosas Dios, ¿no? Ustedes saben que, y tenemos que entender muy, muy claramente quién es Dios. Él es creador en primer lugar. Porque aquí se habla del tema de la creación, porque Él hizo todas las cosas. Las materiales, sean estas animadas o no animadas, ¿no es cierto? Inanimada es la palabra. El adquirir, el señorear, porque el Señor manda al hombre a trabajar con lo que fue creado, que lo administre. Ser mayordomo es ser un administrador de lo que Dios nos ha puesto a nuestras manos. Entonces, es bien claro que lo creado por Dios no es malo. Quiere decir que las riquezas no deberían ser malas, no necesariamente son malas. Pero cuando se convierten en malas es cuando nosotros trabajamos para ello, ¿no? Ustedes estaban hablando de celulares, de destornillador, quizás eso algo como algo simple, pero vamos a más allá. Una mansión de 20 millones de dólares, ¿no? ¿Qué función tiene en la vida de una persona? O una persona que vive sola en una mansión de 50 habitaciones, ¿no? Entonces, o tener otras cosas como acumular barcos, aviones, carros de último modelo, trabajar y vivir en pro a eso, no importando qué es lo que yo haga, ¿no es cierto? No importando si son por las leyes o no, y dejando al lado lo que por lo cual fui creado, porque yo también fui creado, y eso debe responderse a ese Dios en el cual nos ha creado. Entonces, se convierte malo cuando yo vivo por ello, ¿no? Vivo para ello, para conseguirlo, cueste lo que cueste, o la ley de la supervivencia del más apto, ¿no? Yo soy empresario, yo puedo hacer esto porque estoy más apto que todos los demás, pero a los de abajo los elimino, los pisoteo para mis ganancias propias, mis intereses propios. Ahí se convierte en un problema para el ser humano. Muy bien, interesante. Lenny. Algo que me gustó mucho fue lo que indicó, que Dios creó todo para nuestro deleite y beneficio. Y es así, ¿no? Solo que nosotros a veces, como seres humanos, lo hacemos, lo manejamos, administramos mal las cosas que Él nos da, las bendiciones que Él nos da. Entonces, tenemos que saber y ser buenos administradores. Correcto. Y ahí me voy lo que el pastor también decía y lo que tú dices también, ¿no? sea, Dios en su infinito amor ha hecho al ser humano con muchas capacidades, ¿no? O sea, Dios ha creado todo lo que está a nuestro alrededor, pero también nos ha dado la capacidad a nosotros de crear también las cosas, ¿no? Por ejemplo, un celular es una invención humana, ¿no? Que ha sido dirigida y pensada y todo lo demás con un propósito, ¿no? Pero muchas veces este don que Dios nos ha dado lo mal utilizamos, y en vez de crear cosas que son para beneficio de nuestro prójimo, la humanidad y todo lo demás, podemos crear cosas para destrucción, ¿no? Y eso también conocemos muy bien, que el mundo nos rodea de muchas de esas cosas, ¿no, pastor? Yo creo que no debemos olvidar el propósito de la creación. Todo lo que Dios creó fue para que adorase a Dios, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros podemos acumular en riqueza debe ser para la verdadera adoración a Dios. Cuando esto no refleja, entonces significa que nosotros estamos con mamón, ¿no? Y no con Dios. Hemos dejado de lado a Dios porque a Él nos debemos. Entonces, yo creo que las riquezas son buenas en ese sentido, cuando mi persona y mis riquezas adoran al Dios verdadero. Muy bien, pastor. Hablando del otro tema que nos da nuestra guía de estudio, nos hace aquí algo que para nosotros es muy difícil a veces entender, ¿no? Nos habla de Jesús como un hijo de Dios y como hijo de hombre, es decir, completamente Dios, pero también completamente hombre. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, está introducido aquí este tema por el hecho de que Dios creó todas las cosas, pero también se introduce de que Jesús es el creador, como lo mencionan varios libros, el libro de Juan, incluso se habla de que Jesús es Dios, ¿no? Aquí es para dejar bien claro el propósito de la creación, el nombre de quién y por qué. Y cuando tú mencionas acá de que Dios es tanto divino como humano, es lo que la Biblia nos ha enseñado y lo verdadero de lo que es Jesús, divinamente 100% y divinamente humanamente 100% también, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Es una confusión para el ser humano, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, explícame bien. ¿Cuándo usa su 100% divino y cuándo usa su 100% humano? Y algunos creen que hay una ecuación, ¿no? Que ponen y dibujan un ser humano y lo dividen a la mitad, ¿no? De aquí para acá es divino y de aquí para acá es humano. Esa es una forma errónea de pensar. Él es pleno, es completo. Aquí el tema es la encarnación de Cristo, ¿no? Correcto. En el cual tenemos que mencionar para un propósito, que es un salvífico y de redención. El mismo Dios tornándose en ser humano, pero no dejando de ser Dios al mismo tiempo, ¿no? Por ser humano. Pero al mismo tiempo, podríamos decir que sin usar sus atributos de Dios para tener ventaja en su encarnación como humano. Correcto. ¿Algo más? Nos muestra tal vez a Dios como alguien que viene a la tierra, como un Dios que se preocupa por su creación, que lo habíamos visto también un poquito antes. No se muestra a Dios como una deidad fría y alejada de este mundo. Como algunos piensan, ¿no? Yo estoy aquí con mis luchas y todo, y Dios está allá, ¿no? Exacto. Se lo muestra a Dios como alguien amoroso, como una deidad poderosa que entrega parte de sí para que su creación pueda ser salvada. Entonces Dios se muestra como alguien que se preocupa por aquello que pasa también en la tierra, no alguien alejado o ajeno a nuestra realidad. Correcto, ¿no? Y aquí hay un párrafo que, una parte que yo he subrayado, dice, Satanás ha tratado de separar a Dios, a Jesús, de los seres humanos, ¿no? Entonces, yo me imagino en toda la intención de Satanás al dar tantas cosas que distraen al ser humano del propósito, ¿no?, principal, que es una comunión con Dios, la adoración, el ser humano se ha visto tan ofuscado, invadido con tantas cosas que están a nuestro alrededor, que pierden el foco y la visión, ¿no?, de quién es Dios realmente. Y cuando están en problemas, dificultades, aturdidos por todas las cosas que te da este mundo, uno dice, bueno, finalmente Dios está allá, yo estoy aquí solo, y esa no es la realidad, ¿no? Por eso me gusta mucho esta parte, porque dice, Dios te comprende, porque aparte de ser Dios, Él ha vivido como tú también. Y sabe lo que tú luchas, lo que sufres, las tentaciones, lo que quiere tu corazón, lo que quiere tu parte espiritual, lo que quiere tu parte carnal, y Dios te comprende en todo. Entonces tenemos un Dios que realmente se interesa por cada uno de nosotros, ¿no? Eso me gusta mucho de esta parte. ¿Querías decir algo, Juan? Sí, tal vez algo más que continúa diciendo la lección es que uno de los intentos más usados por Satanás es demostrar o insertar tal vez en nosotros un amor desmedido hacia los bienes materiales de esta tierra. Y es una de las tácticas que más frutos le rinde, que es poner nuestro amor, tal vez por las cosas materiales, antes que Dios. Correcto. Y justamente en esta parte, nuestra guía de estudio introduce la historia del joven rico, ¿no? Que es conocida por muchos, ¿no? Lenny, ¿podrías contarnos un poquito más o menos quién era el joven rico? ¿Qué es lo que pasa? Aquí en Mateo 19, 16, cuenta, ¿no? De eso, de la historia de este joven que le pregunta al maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le pregunta. Y entonces Jesús le responde, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso es lo que responde Jesús. Y el joven le pregunta, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven contesta, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en la tierra. Y ven y sígueme. Esto no es un poquito difícil tal vez para muchas personas. Dejar todo lo que tienes para seguir a Dios. Dejar tu comodidad para ir a hablar tal vez del amor de Dios a un pueblo lejano donde vas a pasar frío, hambre. Entonces, Dios nos hace esa invitación. Esa es la historia del joven rico. Muy bien. Pastor. Quisiera compartir una opinión. Claro que sí. Aquí el texto de la lección de esta semana menciona amor a las riquezas, ¿no? Uh-huh. Amor a las cosas materiales. Y cuando yo voy a la Biblia y hago la interpretación de qué es el amor, solamente es una atribución de Dios. No puedo entonces utilizar la palabra amor para amar cuando es Dios. Quizás esto sería diferente. Podríamos cambiar esta palabra. Estar amarrado a las cosas materiales, pero amar es algo más profundo, y un contexto diferente, no es el tema de discusión, pero no comparto de que amamos, porque el amar es, aunque hay algunas personas que creen amar y es una forma equivocada, pero amamos a Dios solamente o Dios nos permite amar, y en este caso estamos amarrados. Este hombre que bíblica, en relato bíblico, se presenta ante Jesús con un interés de saber cómo es, si en realidad él no quería saber cómo alcanzar, sino quería saber si ya lo había alcanzado, el heredar la vida eterna, ¿no? Uh-huh. Pero él albergaba en su corazón esta idea de vivir dos vidas, ¿no? Aquí la pregunta era, ¿Dios o mamón? Él quería estar con los dos y heredar la vida eterna al mismo tiempo, ¿no? O sea, aquí el Señor le hace elegir, ¿hace esto o aquello? Otro punto que me llama muchísimo la atención dice que es el endeudamiento, no es un principio del cielo, pero Adán y Eva cuando pecaron, ¿no es cierto?, ya como que hubo algo ahí que tenía que, una brecha que se abrió que tenía que ser reparada, ¿no? Y en este sentido, el mismo cielo no escatimó esfuerzo alguno, ¿no? Y por eso lo presenta a Cristo ahora como Redentor, ¿no? Como aquel que viene y paga esa deuda que el ser humano en algún momento hizo posible. Así es, nosotros, al Adán y Eva haber pecado, el ser humano se convierte en un deudor, se convierte en un deudor de justicia divina, se convierte en un deudor de Dios, del don de la vida. Entonces Dios fue más allá. Vimos hace un momento que Él entregó a su propio Hijo, parte de Dios, para que viva con nosotros en la tierra, para que muera por la redención humana. Entonces nosotros nos convertimos ahora en deudores de Dios. El simple hecho de respirar, dice la lección, es algo prestado, no es nuestro, es de Dios, ¿verdad? Entonces es importante nosotros ver, tal vez desde este punto, que nosotros tenemos tal vez una deuda, ¿no?, hacia Dios. Tenemos, si bien es el don de la salvación, es gratuito, pero para nosotros hubo un precio que se pagó. Y ese precio es la sangre de Jesucristo. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es importantísimo que comprendamos muy bien. Está por un lado Dios, el Creador, el Redentor, el Sustentador, el que hace todo. Y por el otro lado tenemos todas las distracciones que puede darte este mundo. ¿Dónde está tu corazón? Es la pregunta. Enseguida retornamos con más. En este nuevo año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos, amigos, en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Y bueno, estamos hablando de decisiones, un tema importante. Si estás con Dios o, bueno, estás atrapado por alguna cosa que te ofrece este mundo. Pastor, nos íbamos a la pausa todavía hablando acerca de Cristo, nuestro Redentor. Así es, no podemos dejar de hablar en este día. Lo siguiente, el libro de Juan, capítulo 19, el versículo 30... habla de que Jesús, ¿no? Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Quiere decir que Jesús murió. Y esta palabra es una palabra importantísima en las Sagradas Escrituras. Es que jamás se ha mencionado y no se mencionará más. Es el único lugar donde está registrado. Esta palabra griega, tetelestai, que se menciona aquí, es el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de lo que se esperaba, el cumplimiento del plan de plan de salvación, de la paga del pecado para los seres humanos, ¿no? La deuda que se hablaba hace unos momentos, ahora está cumplida, está finiquitada, ¿no? No podemos dejar, por esa razón, está inmerso en este tema a Cristo como nuestro Redentor. Gracias a esa acción nosotros podemos ser salvos. No es que estamos buscando la salvación. La salvación no se busca y tratar de alcanzarla nadando, caminando, escalando. La salvación ya es nuestra. Ya fue consumado este asunto, ¿no? Más bien debemos, el asunto es mantenernos en la salvación. Pero cuando hay las acechanzas del enemigo y está poniéndonos a mamón la riqueza, el materialismo y otras opciones que reemplazan o sobreponen a Dios, hacen que yo pierda eso que ya adquirí. Dios me dio la oportunidad al momento que yo conocí la palabra de Dios, ¿no? Me dio la oportunidad de ser salvo. Entonces tengo ahora que decidir si lo mantengo o la pierdo. ¿Voy a mantener o voy a perder, ¿no? Entonces ahí está la decisión o la indecisión de las personas. Correcto, justamente decíamos eso, ¿no? Este es un tema para tomar una decisión, definitivamente, ¿no? Y qué bueno hacerlo al inicio de este año, 2018, con muchas cosas para decidir, ¿no? El siguiente tema habla acerca de un Dios celoso. ¿Cómo podemos entender esto? Lenny, por favor. Claro, podemos entender tal vez leyendo Éxodo 9:14. Ahí nos habla de la... En la confrontación con Faraón, Dios lo que le declara a Faraón, y dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Es una declaración que Dios le hace a Faraón, ¿no? Que Dios sigue siendo Dios y Él es el único Dios que debemos adorar. Muy bien, ese es el concepto claro, creo, ¿no? Porque en realidad no existe otro Dios, ¿no? Aunque el ser humano muchas veces levanta ciertas cosas y los considera su Dios, ¿no? Puede ser el dinero, las cosas materiales, una imagen, la música, etcétera, etcétera. Pero no hay, pues, no se compara nada con el verdadero Dios al cual estamos estudiando esta semana, pastor. Lamentablemente el ser humano hoy tiene conflicto con comprender esta declaración que acaba de leer Lenny. Aquí habla de que no hay otro como yo, no hay otro Dios, y eso también lo vemos en los mandamientos. El ser humano hoy por hoy, nuestra generación, nuestro siglo, todavía no quiere aceptar eso, que solo exista un Dios. No entra en la mente humana de que solo sea un ente, un ser que gobierne o administre o crea todo el universo, toda la existencia en lo que puede estar en nuestro conocimiento, ¿no? Entonces de ahí trae grandes conflictos, ¿no? Entonces las personas empiezan a, como decías, a pensar que creo en esto, creo en aquello, yo puedo poner mi fe acá, ponerla allá, y desvían el foco, el cual Dios exclama para ser adorado, ¿no? Porque ese es el celo de Dios. Señor, yo he creado todo, ustedes me pertenecen, son de mí, y lo único que pido de retribución es que me adoren, ¿no? Y eso es lo que pretende el Señor. Siempre ha reclamado la adoración a Él. Esa es la única condición de retribución o de amor que Él nos da y que nosotros debemos devolverle, ¿no? Correcto. Y justamente la última parte de este tema habla acerca del verdadero sentido de propiedad, ¿no? Justamente para que reconozcamos nuevamente un llamado que todo, es decir, todo le pertenece a Dios. Las riquezas, inclusive nosotros mismos. ¿Qué dices, Juan? Tal vez viendo un poco a Dios como un Dios celoso, nosotros competimos a veces por puede ser el amor de una persona, un puesto en el trabajo. Y es interesante notar que el ser humano suele poner otras cosas en competencia con Dios, cuando Dios se muestra como nuestro propietario absoluto, el propietario absoluto de todas las cosas que existen. Entonces nos da mucho a qué pensar a nosotros. ¿Qué está compitiendo con Dios en nuestra vida personal? ¿No es así? Correcto. Y como el pastor en algún momento decía, ¿no? Nosotros aquí en este mundo somos simples mayordomos, administradores de todo aquello que Dios nos da, ¿no? Como tú decías, el respirar, el caminar, mi cuerpo, mi talento, mis dones, el dinero, todo lo que yo tengo, en realidad no me pertenece, es una bendición de Dios para mi vida. Lo que me corresponde a mí es saberlo administrar con sabiduría. Y aún peor, ¿no? Si una de esas cosas que Dios me ha dado se ponen en primer lugar antes que Dios. Y pienso yo que con eso estoy listo, hecho para este mundo. Entonces ahí se complica todo, ¿no? Amigos, ¿qué es lo que más les gustó de esta lección? ¿Cómo podemos aplicar para nuestra vida? Y los jóvenes que nos están viendo y escuchando, ¿no? Están con esta decisión que ahora tienen que tomar, o Dios o mamón. ¿Qué les dirías, Lenny? Bien, hay aquí una parte que me llamó mucho la atención, que decía, ¿no? Nosotros todo pertenecemos, nuestro ser, todo pertenece a Dios, y también nuestras posesiones, ¿no? Lo que tenemos, los recursos, porque son de Dios, son una bendición, ¿no? Que Dios nos da. Ahora es complicado a veces, ¿no? Elegir. Por las cosas bonitas que vemos en el mundo, como jóvenes en especial, podemos ver a nuestro compañero cómo progresa sin ir a la iglesia tal vez el sábado, sin guardar la ley de Dios, y decir, no, ¿por qué él progresa y yo no? Entonces hay una confusión, pero lo que tenemos que siempre poner en nuestra mente es que Dios tiene que ser primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, porque solo así va a tener sentido, razón, nuestra existencia en esta tierra. Muy bien, interesante, ¿no? Muchas veces el ser humano y los jóvenes, ¿no? Pensamos en felicidad como algo que es pasajero, ¿no? buscamos algo en las cosas, ya sea momentáneas, algo que nos puede brindar felicidad pasajera, pero después que pasa aquello, como que hay un vacío en el corazón, ¿no? Y todavía seguimos en la búsqueda y tratamos de llenar con las cosas materiales, ¿no? Y muchos hacen eso, ponen su mayor ímpetu, su mayor sacrificio en conseguir estas cosas y al final de muchos años llegan a la conclusión de decir, no vale la pena nada de esto, ¿no? Sino realmente cuando era joven debería haber puesto las prioridades. Amigos, es un tema muy bueno realmente, pero quisiéramos dejar este tiempo, pastor, 2 minutitos con usted para que haga un resumen, tal vez algo que no hemos hablado, algo que es importante y una invitación a los jóvenes para que tomen una decisión. Primera conclusión, que somos creados, todo fue creado por Dios. El reconocimiento de la creación de Dios es importante. Todos nosotros debemos reconocer eso y no caer, según el estudio de esta semana, no caer en la trampa de adorar algo falso, en este caso las riquezas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes, no se mencionó, pero tienen que entender que el hombre se inclinó a adorar lo creado por Dios, ¿no? Ese puede ser yo mismo o puede ser todo lo otro creado por Dios. La naturaleza, lo que hay en el mar, el mineral y todo lo demás. Entonces, tomemos decisiones correctas. Es irónico adorar o creer o poner mi fe en algo que fue creado por Dios, en un objeto. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a creer en el verdadero Dios, aquel que creó todas las cosas, y ponerme delante de Él y adorarlo verdaderamente y ser agradecido. Esto es una devolución de la gratitud de todo lo que Él creó para nosotros y nuestro beneficio. Que el Señor te bendiga en la decisión que vas a tomar, porque está latente esta pregunta que dice, ¿Dios o mamón? Yo pongo mi vida por Dios. Te invito a que tú pongas tu vida también en las manos de Dios. Aleja al enemigo, aleja los intereses materiales. Que nada se interponga entre ti y tu Dios. Ese Dios que te ha dado redención, que ya consumó, que ya abandonó, ya venció al pecado y te lo ha dado en tus manos. Que el Señor te bendiga. Suelte de tu mano y el rumbo perdí, me alejé sin pensarlo, mis lágrimas vi, olvidé que a tu lado es tan fácil vivir. Me olvidé de tus brazos y al suelo caí, me cansé de intentarlo, ayer me rendí, destruí en 1000 pedazos mis sueños por ti. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde mi lugar estabas tú. Oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, donde mi dolor llevaste tú. Oh Jesús, llevaste tú. Yo regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí en la cruz, en tu cruz. Navegué entre mi llanto y a solas me hundí, extravié en el espacio la luz que antes vi, encontré tan lejano el cielo de mí. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú. Oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, donde mi dolor llevaste tú, oh Jesús, llevaste tú. Frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de tu cruz, donde mi dolor llevaste tú, oh mi Jesús, llevaste tú. Regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue aquí. Hoy regreso a ti, y aunque lejos fui, tu amor sigue en la cruz. Muy bien, amigos, después de esa parte musical de nuestro programa tan linda, tan especial, vamos a agradecer a Dios y vamos a pedirle que nos ayude a tomar la decisión que es correcta, ¿no? Así que, Leni, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, qué privilegio poder compartir tu palabra en este lugar. Queremos, Señor, tomar buenas decisiones para nuestra vida. Elegirte a ti cada momento, siempre, en primer lugar. Y que las decisiones que tomamos siempre puedan ser bajo tu dirección y tu voluntad. Te rogamos que bendigas a nuestros amigos, que también ellos están tomando una decisión. Tú los ayudes a que puedan siempre estar bajo tu dirección y tu cuidado. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la tercera lección, que era una decisión, ¿no? O Dios o Mamón. Pero si todavía hay dudas y necesitamos fortalecer nuestra decisión, el siguiente estudio titula El escape de las costumbres del mundo. Así que desde ya una invitación para todos ustedes. Juan, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, por la invitación y estamos dispuestos a hacer y a servir donde Dios mande. Muy bien. Leni, Dios te bendiga muchísimo. ¿Sí? Muchas gracias. Estoy muy contenta. Qué linda lección que hemos estudiado. Que Dios pueda ayudarnos siempre a caminar bajo su dirección. Muy bien, pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Lo esperamos pronto porque necesitamos de todos conocimiento. No, de nada, más bien gracias a ustedes y en especial a aquellos que nos ven, que están pendientes de lo que sucede en Código Abierto. Un saludo especial para ellos. Muy bien, amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Tomen la mejor decisión de su vida, que es dejarse guiar con Dios a cada paso que den en este mundo. Dios los bendiga muchísimo. De esta manera termina nuestra edición de Código Abierto.